Bueno, por poco que hagamos algo de silencio, nos dejaremos oír, nos dejaremos hablar. Gracias por venir, gracias por estar aquí esta tarde con nosotros con motivo de este número cero de Big Sur series y que se presenta con bastante aliento. Algunos de los amigos que han mantenido con nosotros, con la carbonería a lo largo de estos años, una buena relación, están recogidos en este número. Yo procuraré quitarme de en medio lo antes posible y ceder la palabra, la voz o las voces a quienes están aquí con vosotros esta tarde. Gracias. Pico, muchas gracias. Yo estoy abrumado. No me esperaba tanta gente conocida, tantos autores a nuestro lado. Traía algo preparado, pero he visto a Regla Contreras y el argumento se me ha venido abajo. Entonces, vamos a empezar a hablar por Regla Contreras. Yo a todos lados donde voy hablo de Regla Contreras porque es un signo distintivo de lo que quiere ser Big Sur. Es decir, Big Sur no es ni más ni menos que una revista que surge en los arrabales, fruto de una editorial de los arrabales, y cuando uno viene de los arrabales hay una mirada que lo acompaña siempre, ¿vale? Es una mirada desde el sur, es una mirada desde la desventaja, desde el silenciamiento, desde la invisibilidad, ¿vale? Entonces, esa mirada es el punto de partida de este proyecto de revista Big Sur Series, ¿vale? A partir de ahí, a partir de esa mirada, hemos intentado rodearnos, pues evidentemente, de los mejores autores posibles, tanto a nivel andaluz, como a nivel nacional, como a nivel internacional. Juntarlo, que se rocen, que se conozcan y que generen contenido que podamos dar cauce a través de la revista. Eso es lo verdaderamente importante de Big Sur. Por eso que estéis todos aquí ahora, todo adquiere mucho más sentido. Entonces, todo esto para mí es muy, muy emocionante. Entonces, os doy las gracias por ello. Cuando uno está sentado con gente de tanto talento, lo mejor que puede hacer es terminar muy pronto. Ser muy breve y ceder la palabra porque ellos van a explicar el proyecto mucho mejor que yo. Entonces, hemos hablado de voces silenciadas y tenemos aquí a Miguel Ángel Rosales, que bueno, pues un experto en el tema. Nos hizo mucha ilusión que pudiera estar en el número cero, hablando de qué manera las narrativas imperantes desplazan determinadas voces, determinados ecos, determinadas razas, ¿no? Y era muy importante que en el número cero estuviera, bueno, pues ese texto fundamental para comprender cómo determinadas narrativas imponen una mirada del mundo que parece que se impone al resto, ¿no? Entonces, bueno, pues Miguel Ángel, háblanos un poco de qué va tu artículo. Bueno, Miguel Ángel es director del documental Gurumbé, que rastrea la huella africana en la cultura andaluza, ¿no? Entonces, su pieza en la revista toma ese punto de partida, ¿no? Rastreándonos esa huella africana, ¿no? Vale, bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Antonio, por esta oportunidad de participar en este proyecto maravilloso, un proyecto de los de antes, un proyecto en muchos sentidos, pero con una vista muy en el futuro y muy en la actualidad, ¿no? Para mí, por los temas que está tocando y tal. Y después, bueno, no es que no enrolla mucho, pero tengo que decirlo, encantadísimo de estar en la carbonería, donde de alguna manera empezó el primer segundo de toda mi investigación, todo mi proyecto, porque aquí justo grabamos pues la primera secuencia de la película. Una secuencia que finalmente no entró en el montaje final, pero bueno, después volvimos con el permiso y la solicitud de Pisco a grabar la parte central, ¿no?, del documental. Y bueno, un honor estar en este templo, ¿no?, del flamenco, en este templo de la cultura sevillana. Y en este sitio donde que ha dado voz a tantas voces también silenciadas, ¿no? Mi artículo, pues bueno, si alguno lo habéis leído, y si no, os pongo un poco en la pista, habla de todo el dispositivo de silenciamiento y de borramiento de la memoria negra, ¿no?, de la memoria de la, población afrodescendiente que habitó especialmente ciudades como Sevilla, Cádiz, la Baja Andalucía en general, durante más de cuatro siglos, ¿no? Y probablemente mucho más, ¿no? No me meto tanto a hablar históricamente de toda esta población. Tenemos aquí a Jesús Cosano, que ha hecho un trabajo impresionante sobre este tema, concretamente, además, más centrándose en la ciudad de Sevilla. Y me meto más en las consecuencias, ¿no? En qué significa realmente esa desaparición, ¿no? Qué es lo que nos está diciendo nuestra propia historia, frente a qué nos pone con respecto a nuestra propia identidad, qué nos dice de rasgos tan importantes de esa identidad nuestra, de esa cultura, como el flamenco, qué papel tuvieron, qué agencia, ¿no? Más que qué papel, qué posibilidad de creatividad, de creación tuvieron esas poblaciones dentro de los contextos, el contexto salvaje y cruel de no ser dueño de tu propia vida, ¿no? Sevilla, debido a que fue el centro de, digamos, de donde se fraguó, ¿no?, todo el comercio de la explotación de las colonias americanas, pues atrajo, ¿no?, a una gran población esclavizada africana que se quedó aquí viviendo durante siglos. Sí, otra cosa que intento explicar en el artículo es que esto no era una población alóctona, esto no era una población extraña o extranjera, esto eran negros españoles, era gente completamente española, igual que lo fueron los musulmanes españoles que fueron expulsados de los últimos reinos nazaríes, o igual que fueron los sefardíes, ¿no? Pero esa particular idiosincrasia que tiene la historia de España y la identidad española de expulsar todo lo que no le conviene, todo lo que es el otro, toda la alteridad que no entra dentro del cajón, ¿no?, el molde, ¿no?, de lo que tiene que ser lo español, pues obviamente ha relegado a todas estas minorías a los márgenes, ¿no?, a esos márgenes, a esos arrabales. Pero especialmente sabemos cosas sobre los moriscos, sabemos cosas sobre los sefardíes, no todo lo que deberíamos de saber, no está suficientemente integrado en los discursos, en los relatos de la historia de España, pero sobre la población negra ha habido un auténtico memoricidio, es decir, no se sabe absolutamente nada, nunca se ha tenido en cuenta, nunca, incluso todavía hoy, ¿no?, cuando se habla, por ejemplo, de flamenco, o cuando se habla de los contextos demográficos de determinadas ciudades españolas, esta población sigue absolutamente sin existir, ¿no?, cuando realmente tuvieron un protagonismo muy importante, ¿no? Esto, bueno, como explico un poco en el artículo, yendo un poco más a profundizar en las razones de ese borramiento, pues entro también a hablar un poco de cómo hay un racismo intrínseco, ¿no? Hay una mirada que está marcada por una mirada racializada, una mirada que ha estereotipado totalmente también nuestra mirada hacia todo lo que tiene que ver con África, que ha hecho, que ha creado una especie de condición de imposibilidad, ¿no?, de imposibilidad de creer que eso haya podido ser cierto, ¿no? Pero lo cierto es que hasta el siglo, final del siglo XIX, por ejemplo, el otro día encontré una crónica, y también le agradezco a Jesús de nuevo que me ayudara, que me mandara una referencia, el libro de Strengre sobre flamenco, que no recuerdo el título, este libro de Strengre de sobre el flamenco, bueno, no recuerdo, tengo mala memoria. Bueno, leyendo este libro encontré una fiesta de la que se quejaba una revista que se llamaba Hasta Regia en Jerez, sobre una fiesta que había habido en la casa de la tía Mondonga y el tío Maneses, ¿no? Automáticamente, viendo estos dos nombres, cualquiera que estemos en este mundo de los negros españoles, automáticamente dije, la tía Mondonga está claro que era una negra, seguro, venezolana. Escribí a Jesús, estuvimos en contacto y tal, efectivamente él me manda otra reseña donde se describe una fiesta que, por toda la referencia y todas las descripciones que se están haciendo, una fiesta flamenca que está totalmente hecha por negros. Esto estamos hablando de 1880, ¿no? No hace tanto tiempo. Es muy impresionante que muy poco tiempo después, 20 años después, no hay absolutamente ninguna referencia, no hay, ya se crea esa condición de imposibilidad, ¿no?, ni siquiera de que los negros hayan estado ahí, ¿no?, de que haya habido una población negra agente, participante en ese tipo de contextos, ¿no? Esto me parece impresionante, y bueno, a mí lo que me interesa es explicar cómo se crea esa imposibilidad, ¿no? Y ya por terminar, termino con el título del artículo, que es aquello que se ve cuando no se ve nada, porque es una frase de un teórico camerunés, un gran pensador camerunés, que es Akile Mbembe, en su Crítica de la razón negra, que él hace jugando obviamente con el título del libro de Kant. Él habla cómo lo negro se convierte en un telón precisamente negro, donde hemos metido todos los estereotipos, hemos llenado el cuerpo negro, me llamo la presencia negra de tantas cosas que se ha convertido en un telón que no deja ver nada más allá, ¿no? Y un poco yo creo que, por ese es el título del artículo, un poco ahí donde creo que se crea esa condición de imposibilidad. Al hilo de la invisibilidad, es curioso, el faro de nuestra editorial es una cita de René Daumal, que dice que la puerta que da acceso a lo invisible se tiene que poder ver. Entonces, de alguna manera, nosotros humildemente como editorial hemos tratado que esa puerta a lo invisible exista para que luego la gente pueda entrar, ¿no? Porque claro, evidentemente hay una invisibilización sistémica, es decir, eso viene históricamente hasta nuestros días y sigue existiendo, ¿no? El otro día, con Fernando Taboada, periodista, y participa en el siguiente número, hace una crónica muy interesante sobre su experiencia en primera persona como adolescente en relación a la Luna de Madrid, que llegaba a Jerez a un par de kioscos, ¿no? A más kioscos, ¿no? Yo solo lo compraba en uno. Lo cual es más sorprendente todavía, ¿no? El que en los años 80 la Luna de Madrid llegara a kioscos de Jerez, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera se nos imponía esa mirada, esa manera de ver el mundo desde la capital, ¿no? Y bueno, pues Fernando, que además era coetáneo de Juan Bonilla, iban todos a comprar la Luna de Madrid, que era la ventana a su mundo, ¿no? Ellos se explicaban el mundo en base a esa revista, ¿no? Entonces... Yo, para llevarte la contraria, que es mi especialidad, yo no creo que... Me parece que has utilizado el verbo imponer, la apuesta de la Luna de Madrid, precisamente yo creo que era una invitación a conocer cosas que a lo mejor no era habitual que llegaran a provincias, pero no era tanto esa visión monolítica de una cultura que había que imponer desde unos ministerios de manera aplastante. No, era una cosa mucho más ligera. Y tú, que tienes trato con Borja Casani, sabes que no es precisamente un dictador de la cultura. Voy a, con Fernando Taboada, tengo que ser muy preciso en el lenguaje. Es que es muy temprano. Este verano es verdad que tuvimos la suerte de estar con Borja Casani, que además ha sido muy generoso con el proyecto Bisur, ha colaborado con él, lo sigue y nos ayuda. En sus palabras, él nos decía que nuestro proyecto tenía mucho sentido y que veía verdaderas dificultades para que un proyecto de estas características fuera viable en el siglo XXI. Claro, la respuesta es que no es viable. Es decir, no sé si conocéis la historia de la revista, pero bueno, esto es un proyecto sin ánimo de lucro. Es decir, existen mil ejemplares de la revista numerados, exclusivamente en papel, cuyos beneficios lo único que nos van a permitir es poder tener un número más, para publicar autores que exploren nuevos territorios discursivos, que se manejen en tesituras estéticas diferentes. Eso es lo que realmente nos interesa. Por lo tanto, no es nunca un proyecto rentable, pero entendemos que si en algún momento de nuestra vida hay que llevar a cabo un acto poético, es este, ¿no? Entonces, Big Sur, en cierto modo, es un gran acto poético que nunca va a ser rentable, pero sí que lo que aspira es a tener una presencia efímera en el mundo y dejar constancia de una serie de planteamientos que nos hagan reflexionar, ¿no? Y que nos hagan entender el mundo de una manera más rica, ¿no? En ese sentido, es verdad que estuvimos este verano con Borja Casani, y Borja Casani nos dijo que si aguantábamos 10 números íbamos a hacer historia, y yo le dije, Borja, 10 no aguantamos, vamos a quedar en una primera época de 4 números, vamos a ser humildes, a ver si aguantamos 4 números, porque es estrictamente verdad que dependemos de que se vendan los 1000 ejemplares para continuar el proyecto. El hecho de que aquí estemos con Virginia hoy para presentar el segundo número es porque el primero está prácticamente resuelto, que esto parece un milagro, ¿no? Pero bueno, esto es el mundo de las editoriales, esto al final son números, ¿no? Pero es verdad que hablábamos con Borja y él decía, yo aguantad, porque esto puede hacer ruido, ¿no? Yo bromeaba con Borja porque en una librería de cierto impacto a nivel nacional, esto es muy curioso, nos dijeron, mira, nosotros traemos aquí al Papa y lo entrevistamos y no tenemos ni una reseña de prensa. Y yo pensé, para mí adentro, mentalmente te voy a doblar la apuesta. O sea, si vas a John Coltrane resucitado y le entrevistamos y le publicamos en la revista, no salimos en el Babelia. Es decir, a ese nivel de invisibilidad nos estamos manejando, ¿no? Y un año después de arrancar el proyecto, que luego hablaremos con Alfonso Grueso de los comienzos del proyecto, entendemos que esa es la verdadera gracia del proyecto de Bizur Series. Es un proyecto cultural fuera de campo. Estamos fuera de campo. Estamos fuera de ayudas, fuera de publicidad, fuera de los focos. Este proyecto es un proyecto vivencial, fuera de redes sociales, fuera de vida digital. Esto existe aquí y ahora. Esto tiene sentido en la interacción con ustedes, porque no solo es importante la interacción entre autores, que lo es, sino la interacción de ustedes con nosotros, porque así crecemos, así nos enriquecemos. Y ese era un poco el planteamiento y el chascarrillo que hicimos con Borja, que le dijimos, bueno, pues 10, a lo mejor desde Madrid es fácil hacerlo, pero desde el sur es prácticamente un sueño. Pero bueno, el caso es que ya tenemos un segundo número montado. Luego voy a volver contigo, Fernando, ¿vale? Hablando del periplo que nos ha llevado hasta aquí, me gustaría presentar a Alfonso Grueso, que dirige la sección de cómic de la revista El Vejel Abandonado. Alfonso, digamos que ha vivido el alumbramiento desde el principio, ¿no? Y aprovecho unos versos de Bertolt Brecht que decía: ¿cuánto trabajo para llegar al principio? La verdad es que ahora estoy proyectando, buenas tardes a todos. Un poco mientras que hablaba, proyectando la primera vez, más o menos que hablamos, que creo que hará un año prácticamente. Un año. Además. Claro, yo le llamo y me habla de un proyecto editorial que en su propia definición me parecía algo imposible de llevar a cabo. O sea, no es que sea un cínico, pero sí desde luego me parecía, precisamente por andarse por los márgenes, pues me daba la sensación de que era algo que no podía salir adelante. Pero en cambio era un tipo que ellos en general tenían una energía y una convicción tan brutal que en las siguientes reuniones que tuve, que fueron varias y de bastante tiempo, claro, no te queda otra que salir convencido, sin ningún atisbo de duda. Pero aún así lo pones en perspectiva y dices, qué cabrones, es que al final lo habéis hecho, tío. O sea, es que no solo he hecho la revista, sino también el arranque de la editorial. Y luego además también teníamos algo en común sin saberlo cuando nos vimos, y es quizá un carácter, no sé si llamarlo underdog, de ser un outsider de cada uno de su sector, digamos. Y a mí la verdad es que me pillaron en un momento bastante de bastante desencanto en general. Os hago una pequeña introducción. Yo, como casi cualquier divulgador de cómics, empieza con un blog, como casi por hobby durante muchos años. Luego empiezas a crecer, te empiezan a llamar para colaborar en medios, es una cosa que es bastante gratificante. Hasta que empiezas a conocer, es un mundillo pequeño, el cómic es una industria pequeña aquí en España, y empiezas a ver en los salones, en los sitios de encuentro, los sitios de reunión, que hay unas relaciones bastante curiosas entre editores, críticos, dibujantes, están todos mezclados y digamos que podría decirse que es endogámico. Seguramente no estoy diciendo nada nuevo, porque yo creo que todas las industrias culturales funcionan de una manera muy parecida, pero claro, esta quizás viene un poco más tarde y está cumpliendo con los mismos vicios que sus hermanas mayores. Entonces, es una etapa de desencanto total, porque claro, empiezas a conocer cómo funciona el medio. Las editoriales empiezan a enviarte cómics a casa para que los reseñes, cómics que no te interesan en absoluto, es una especie de prebenda que te ves obligado casi a, bueno, ¿qué digo? Digo algo bueno, si no me van a enviar más. Y ves cómo funciona el mundillo en los círculos de alrededor y en los efectos que tiene esto, de ese pasteleo que hay entre entre autores y que, os vuelvo a repetir, sé que funciona así en otras industrias culturales. En este camino, aparte de perder las ganas y te das cuenta que está todo esto muy tóxico, piensas realmente la, la consecuencia que hay de todo esto es que es una, digamos, un sector cultural en el que no existe crítica, no existe una crítica, crítica de cómics por sí misma, no existe, digamos que más se convierte en un aparato de promoción de las propias editoriales, lo que termina siendo una especie de engaño para el lector. O sea, entonces son una serie de vicios que se van a perpetuar durante mucho tiempo. Y termina pasando algo que es mucho más, a mi parecer, mucho más tóxico que realmente lo peligroso del sector, es que, digamos que los divulgadores, o sea, todo lo que está alrededor, no los propios artistas, son los que se han hecho con el discurso, se han apropiado del discurso, y es un discurso, si alguna vez leéis, probablemente es un titular que se repite cada cierto tiempo, que es la edad de oro del cómic español, la edad de oro del cómic español, lo veréis siempre en titulares y portadas y tal, que realmente lo que está tapando es el verdadero problema que define el sector, y es la total y absoluta precariedad del dibujante. O sea, precisamente toda la gente que escribe de cómic no sufre la precariedad, no solo de lo mal pagado que está, sino además del esfuerzo titánico y tan brutal que sufre un dibujante que trabajó leoninos de año, año y medio. Mira, hace poco entrevistaba a Ceburnay, que es un autor de Sintra, portugués, que ha crecido, es un animal, es increíble, o sea, no es muy conocido, pero es... Que lo tendremos, ¿no? Lo vamos a tener aquí en el número 2, y ese tipo me decía, son bofetadas de realidad, dice, ¿cómo muchas veces, cómo no vas a tirar la toalla si el adelanto que te da una editorial no te sirve ni para pagar el mes de un alquiler? Entonces, claro, y eso no está sobre la mesa, el tema de lo que sufren los autores y la voz realmente dicha de los autores. Entonces, cuando yo me topo con ellos, hablan del proyecto, me dan una plataforma para poder hablar de ellos, para también reivindicar autores, no solo de cómic, yo principalmente de cómic, pero también de, como el cómic tiene muchos vasos comunicantes, de hecho en el número 1 va a venir Adolfo Arenas, que él se considera dibujante, pero hace ilustración, probablemente el ilustrador más importante que hay en España de los últimos 20 años, y lo digo sin que me tiemble el pulso, pero es mucho más reconocido fuera de España que aquí. Y antes de que me ande con las ramas, lo que quería decir es que ya que tenía esta plataforma que disponía, de alguna manera yo solo podía ser fiel a mí mismo y lo único que podía ver es darle voz a los propios autores. Entonces la sección del Vergel Abandonado, básicamente yo les pongo una pista para que hablen absolutamente, para que tengan la voz, y de alguna manera es la mejor manera de entender y saber cómo está el mundillo del cómic, y del sacrificio titánico que hacen los dibujantes y los autores para sacar su obra adelante entre tanta dificultad. Y yo por eso me siento súper afortunado. O sea, yo la suerte que he tenido de cruzarme con estos tipos y de precisamente con un vehículo contracultural, que básicamente es lo que es, poder ir en contra de toda esa realidad que encontramos en medios que falsea la verdad, hablando en plata, pues yo lo único que puedo dar gracias por haberme dado esta oportunidad, sinceramente. Muchas gracias a ti. Bromeaba con Irra y le decía que la edad de oro del cómic español está aquí sentada. Esta es la verdadera edad de oro del cómic español, ¿no? Cuando empezamos a proyectar la revista, teníamos muchas dudas, pero había como dos, tres certezas, ¿no? Una de ellas era que Emilio Gil iba a ser el director creativo de la revista, porque además él la vio antes que nosotros. Además le hubiera encantado estar aquí con nosotros. Y otra de las certezas que teníamos era que queríamos que Lira estuviera en el proyecto, involucrado, y que, a ser posible, porque no lo conocíamos, fuera el autor de la primera portada. Era muy importante para nosotros. Primero porque de San Juan, porque iba en el tiro de línea, porque yo me crié en La Oliva, y si con alguien me tenía que poner de acuerdo era con él, ¿sabes? Es decir, era prácticamente inevitable, ¿no? Entonces, a mí tengo dos preguntas para él, pero la primera de ellas es muy fácil y además la tenemos muy fresca, ¿no? Es un poco que refresque cómo surgió la portada, ¿no? Pues bien, la portada, el origen de la portada realmente surgió de una propuesta que hice a una editorial convencional de Madrid, que no voy a decir el nombre, hombre. Nada malo, pero no, no, además son buenos tíos y además el libro está de puta madre. El libro es bueno. De Pablo Gutiérrez me hizo el encargo de ilustrarle un libro suyo, la reedición de un libro de hace 10 años suyo. Y nada, la primera propuesta fue esta, la presenté a la editorial y parece que se asustaron con la con el dibujo. Y total, le hice una nueva, la aceptaron y nada, quedamos en paz. Pero yo me quedé con la idea de que la ilustración podía dar para algo, para una propuesta no más potente que ese libro, quiero decir, sino para algo más mayor, claro. Para otro tipo de propuesta, un poco más contracultural, digamos. Y nada, quedó en un cajón, hasta que un día me llamó este loco y me propuso la idea de levantar una revista con temas contraculturales, de que visibilizara autores que están escondidos por procedencia, digamos, de clase, que están más en la sombra, porque yo tengo la certeza de quien se dedica a algo artístico es porque viene de buena cuna, porque si no directamente ni siquiera se plantea tirar adelante. Y estábamos desayunando. Estábamos hablando del tema para aquí y para allá, y mientras él me hablaba de todas sus ideas, de cómo quería levantar la revista. Mientras yo le ponía la cabeza como un bombo de teorías y de historias, y él estaba viendo ya la portada. Ya me pasó con Emilio Gil, ¿no? Pasaba horas y horas explicándole de qué iba la revista y él ya lo veía. Por eso digo que aquí yo tengo que hablar un poco e intentar no interponerme, porque ellos ven las cosas mucho más rápida que yo. Él ya estaba viendo la imagen, la tenía, ¿no? Exactamente, la tenía, porque la tenía literalmente hecha ya, o sea, que después llegué a mi casa y enviarle un email. Tardó 40 minutos. Y digo, bueno, pues de puta madre, al final podía vendérsela. Yo lo voy a adornar. Yo lo voy a adornar. Él dijo una cosa muy interesante, que además apuntamos y lo llevamos a todos lados, ¿no? Dice Guillo, vuestra revista es un grito en el vacío. Y dije, pues eso es lo que es un grito en el vacío, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, pues claro, pues lo ha reflejado a la perfección. La segunda pregunta que tenía es, ¿qué te entra a ti por el cuerpo? Pues yo sé lo que me entra a mí, ¿no? Cuando ves la revista en todos los escaparates de todas las librerías en las que está. La revista está en 30 librerías en todo el territorio nacional, ¿no? En las más grandes. Y es abrumador que en estas 30 librerías hayan entendido el proyecto, lo hayan hecho suyo, lo hayan abrazado, le han puesto los escaparates. Entonces uno va pasando por Madrid y está el icono del IRRA en el escaparate, ¿no? Entonces, y en Pala, y en La Fuga, y en el laberinto en Jerez, ¿no? Eso es muy llamativo. ¿Qué te entra? Yo me pongo nervioso. Básicamente satisfacción, sobre todo por representar un ideario como es el vuestro, ¿sabes? Que están apostados por la causa perdida. Es algo, y sobre todo algo que nace, una propuesta que nace de aquí, que es algo que siempre Alfonso y yo hablamos, que es que parece que de aquí solamente sale, o vamos a ver, todo el material cuando se habla de los temas andaluces, digamos, o incluso nacionales, no solamente de Andalucía, parece que o tiramos muy alto o muy pretencioso, o tiramos por lo bajo en plan parodia, y no hay un término medio, solamente habla de lo nuestro sin ningún complejo, siempre abierto a lo universal, pero parece que no, que todo lo que hay de propuesta cultural suele tirar postureo o a la parodia, o es Mongolia o Just Down, te quiero decir. Uh-huh. Tiene que haber algo más, ¿entiendes? Algo con lo que yo me represente. Yeah. Y por esa parte de satisfacción y la verdad justicia poética también, porque era una portada que estaba condenada al olvido, o sea que ganamos por las dos partes. El otro día en el programa de José Carlos y de Rocío, hablábamos de un verso de Mark Strand que decía, allí donde voy soy aquello que falta, ¿no? Nosotros somos lectores y estamos súper a gusto leyendo y hay editoriales maravillosas, pero uno tiene el sentimiento de que hay cosas que faltan, no están en las librerías, esto no está, estas voces no están. Entonces nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, mira, vamos a montar una editorial donde de alguna manera representemos esas voces que se han desplazado, que se han silenciado o que se han pasado por alto, etcétera, ¿no? Entonces dijimos, aquí hay un montón de trabajo que hacer, hay un montón de cosas que faltan, ¿no? Entonces, tres cosas principalmente vehiculizan la estructura de la revista, ¿no? Que es el diálogo entre disciplinas, que es una cosa que parece que nos asusta, ¿no? Juntar a un montón de gente buena, de diferentes, a una pintora, con Manuela, que van a trabajar juntas, no voy a decir mucho, o juntar a Lirra con Miguel Ángel, parece que eso está mal, y ahí crecemos. Y al final las vanguardias crecen por esos mestizajes, por esos roces, ¿no? Entonces, pues dijimos, tenemos que ir por ahí, tenemos que facilitar esa sinergia entre autores andaluces y nacionales e internacionales. Es decir, mientras más mejor y mientras más sinergias mejor, ¿vale? Luego es verdad que echábamos en falta también, como decía Greg Pelley, ¿no? Dice, el gran drama de la humanidad es que se ha perdido el diálogo entre generaciones. No existe un diálogo entre generaciones. No existe un diálogo de un señor de 30 años con una señora que tenga 80. No existe, eso no está. Entonces, hablaba al principio de Regla Contreras, la voy a mencionar mucho. Para mí es muy emocionante que Elizabeth Whitlin, que es una señora que tiene 80 años, sea una colaboradora asidua de la revista, tal vez la más recurrente, la más creativa, la más entusiasta. A nosotros eso nos llena de ilusión. Hablando con Gloria sobre el reportaje de Silvio en el Deván de Bartleby, donde también estamos, Gloria me decía, ella respeta mucho el trabajo que hace y es muy meticulosa, decía, bueno, ¿a qué autor vamos a elegir, ¿no?, para que haga la introducción del reportaje de Silvio? Y dijimos, bueno, ¿quién conoce mejor a Silvio que tu madre, ¿no?, que le daba de merendar, ¿no? Entonces, esa esencia, esa naturalidad, yo no la conozco. Y nos apetecía ir por ahí, porque entendemos que esa es la otra parte de la realidad, ¿no? Eso es lo real, que decía Jean Lacan, ¿no? Entonces, por eso es muy estimulante que podamos entablar ese diálogo intergeneracional que tanto nos podría enriquecer, ¿no? Y por último, y por eso está aquí ahora Rocío Rojas Marco, ella es arabista, poeta, y aparecerá en una nueva sección de la revista que se llama Interzona. Es una sección interesante porque precisamente viene a tapar un hueco que representa esa ausencia de diálogo entre culturas. Parece que la cultura occidental europea está escindida de la árabe, de la sudamericana. Entonces no hay un juego, no hay un dinamismo, ¿no? Entonces hablamos con Rocío y dijimos, vamos a hacer una sección donde abordemos estos temas de diálogo entre culturas, y a ver si ensanchamos este mundo simbólico en el que vivimos, ¿no? Entonces, Rocío, cuéntanos un poquito tu papel. Pues yo, por empezar, igual que al hilo de lo que decía Alfonso, cuando tú me explicaste, bueno, cuando estuve en la calle Sol, ¿verdad?, que estuvimos allí, que yo iba a ir a conoceros y creo que tardé 3 horas en irme, yo me lo estaba pasando allí como los indios, escuchando presentaros un proyecto que yo tengo poca imaginación. Entonces yo decía, pero esto se desborda por todos sitios, y yo no conseguía muchas veces seguiros. Yo decía, qué barbaridad, un proyecto de qué dimensiones me están hablando, porque yo no me lo podía ni figurar. Y lo que más me alegra cuando yo tuve la revista en la mano es darme cuenta que os habíais superado. O sea, cuando una persona tiene una idea en la cabeza y luego eso se plasma en una realidad, la realidad siempre acaba traicionándote a la idea, tu idea es siempre más grande. Esto no os ha pasado, o sea, esta revista supera por lo menos mis expectativas. Yo no sabía cuáles eran, por eso lo digo, pero yo me quedé absolutamente fascinada y yo estoy de acuerdo contigo. Esa portada es en un escaparate es tan impactante verla que realmente es sobrecogedor. O sea, esa imagen, además con esos colores tan estridentes, ¿no? Llega un momento que yo cuando paso por Palas y la veo, digo, qué barbaridad, es que se ve y te está llamando, ¿no? Ese grito nos está llamando a todos. Entonces, solo puedo empezar dándoos la enhorabuena. Y bueno, lo que me has enseñado hoy de la editorial ya no tengo palabras ahora mismo para explicar lo que me parece la edición que habéis hecho. A partir de ahí, bueno, la sección Interzona, como decía, el día que estuve allí con ellos en la calle Sol, ellos ya me proponían directamente una sección que tenía nombre, efectivamente, tenía unas ideas, y yo simplemente tenía que empezar a rellenar de contenido, un contenido sobre el que yo ya había trabajado, pero que había que, bueno, pues darle forma. Creo que en lo que va a salir en el número uno tiene a lo mejor en algunos párrafos una forma un poco más literaria de la que en un principio querías. A lo mejor sé que cuando se lo mandé me dijo, déjame leerlo dos veces porque esto no era lo que yo me esperaba. Entonces, bueno, pero lo cual es bueno, lo cual es siempre bueno, es siempre bueno. Pero es verdad que cosa que me gustó, de hecho, porque estaba esa crítica que tú viste, que claro, que efectivamente falta. O sea, él me dijo, me gusta lo que he leído, Rocío, pero déjame leerlo dos veces más porque necesito saber si esto es lo que queremos, si esta es la idea. Y me gustó que me dijese, oye, espérate, esto vamos a frenarlo porque yo quiero saber si esto está bien. Entonces, ahí ha empezado, más a partir del número uno, empezará a desarrollarse esa sección Interzona. En principio, bueno, el nombre, por explicaros de dónde surge, es el modo, es el nombre que le daba, el modo de referirse a la ciudad de Tánger por el escritor William Burroughs. Él estuvo prácticamente una década viviendo en la ciudad de Tánger, en periodos, algunas veces salió durante alguna temporada y volvió, pero en una época de muchísima creatividad, porque fue cuando escribió su gran obra, El almuerzo desnudo, ¿verdad? Naked Lunch. Él la compuso en un estado de delirio y drogadicción absolutamente desfasado en una habitación de la que no salía, en un hotel que todavía se conservan, de hecho, los carteles del hotel, y es una pensión ahora mismo muy muy venida a menos, que se llamaba Villa Muniria, a la que Jack Kerouac le llamó Villa Delirium, del nivel de disparate en el que ese hombre vivía allí delirando en una habitación. Entonces, lo que contaba Kerouac es que cuando llegó, porque le dijeron que prácticamente estaba muriendo de no comer, solamente pues salía para comprar droga y volvía y seguía escribiendo. Cuando llegó tenía todo el suelo invadido de papeles escritos de todo lo que él, pues mientras deliraba, escribía y tal. Y de ahí, ordenando todo eso, es como salió ese almuerzo desnudo, en el que él crea ese concepto abstracto de Interzona. Interzona se identifica efectivamente con la ciudad de Tánger durante toda su época internacional, una ciudad extraordinaria, una ciudad peculiar, una ciudad caótica, inconexa en muchos aspectos, fascinante desde un punto de vista cultural. De hecho, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, pues seguramente el único otro polo de equilibrio que ha podido tener el Mediterráneo a ese nivel ha sido la ciudad de Alejandría, y la ciudad de Tánger como puerta de cierre de ese mar Mediterráneo que genera un espacio común de cultura compartida, que al final es a lo que, bueno, como decía antes, a lo que nosotros nos dedicamos y sobre lo que constantemente reflexionamos desde distintos puntos de vista, literario, musical o artístico, o cualquier otro faceta que podamos tener entre manos cuando nos ponemos a trabajar. Por tanto, en ese contexto tan extraordinario es donde surge ese concepto de Interzona, para hablar de ese espacio gelatinoso, ese espacio poroso, en el que se va filtrando un poco de aquí, un poco de allá, cosas que vienen pues incluso desde la Europa central, por toda la gran masa de población judía que huye en época de la Segunda Guerra Mundial, que se filtra de población que sube también desde movimiento de desplazamiento del sur del desierto marroquí o incluso más abajo, que viene de toda esa población española que, como bien decía antes, se nos ha dado también a lo largo de la historia española de ser centrifugadora y echar lo más interesante que ha dado el país siempre fuera, siempre. O sea, todo lo más interesante que ha dado España hay que buscarlo siempre fuera de nuestra frontera durante prácticamente toda nuestra historia. Y Tánger se llena desde el siglo XVIII, desde la época de Fernando VII, y hasta los años 56, que se empieza la independencia y el flujo migratorio empieza a ser al contrario, empieza a ser otra vez de vuelta hacia la península. Durante ese tiempo, que estamos hablando pues de casi dos siglos completos, toda la ciudad se hablaba español normalmente por la calle, la gente se bailaba flamenco, tanto que estábamos hablando. Se cantaba, la comida era también, en Tánger puedes ir comiendo pescado frito, la paella es un plato absolutamente normal, los boquerones fritos es un plato de cada día, o sea, no así de claro, y se llaman tal cual, o sea, que tampoco es que sea una cosa... Por tanto, de todo eso es de lo que esta zona, esta sección interzona va a ir tirando. A ver qué pasa en el siguiente capítulo. Ahora mismo me solo puedes contar hasta ahí. Ya no sé, no, porque todavía no lo sé. Sí, bueno, podemos adelantar que José Antonio González Alcantú, catedrático de la Universidad de Granada, que también tiene presencia en este segundo número, bueno, es un tío muy dinámico, un experto en contracultura europea y, por supuesto, andaluza, ¿no? Sí podemos adelantar que va a realizar una entrevista a Pepe Rivas, ¿no? El gran creador de Ajo Blanco y gran agente contracultural a nivel nacional, ¿no? Entrevistará a Pepe Rivas para la revista El Profeso, para el tercer número, ¿no? Escuchando hablar un poco a los autores, Fernando, vuelvo contigo antes de cerrar ya este diálogo con Virginia. Claro, tú sabes lo que supuso para ti encontrarte a la Luna de Madrid en aquella época en Jerez, ¿no? Lo que yo te pregunto es, ¿qué supone para un adolescente o para un chaval de 20, 25 años encontrarse a Big Sur en estos tiempos que corren? A un adolescente de ahora que está abrumado del ruido, no tiene tiempo para ver todo lo que le llega a diario a través de redes sociales, pues la verdad es que me deja de piedra con la pregunta, porque no tengo ni puñetera idea de lo que puede significar para un chaval, que ya te digo, rodeado de referentes de todos colores. Lo único que sí veo es que, hombre, Big Sur por lo menos los concentra, frente a esa dispersión que suele, con la que suele llegarnos toda la información, que no sabemos ni quién nos lo ha contado, ni en qué periódico lo hemos leído, ni qué grupo era ese de la canción tan bonita que te gusta y qué tararea. Es verdad que por lo menos Big Sur tiene acotación, está en una página que ya vais por 300 y pico, ¿eh? Se nos, falla, pena, se nos ha ido la mano. El claro, está concentrado, tiene un sitio, va a tener un sitio en tu biblioteca, en tu... Claro, entonces por lo menos sabes dónde lo has visto, sabes dónde agarrarte. Que frente a la locura esta de tantos, vamos, que todos lo utilizamos, ¿no? Pero me imagino que eso sí es lo que le podría significar de novedoso y de interesante a un chaval tendente a la entropía, ¿no? A lo caótico de toda la cultura anónima, porque es que no se acuerdan ya de quién había leído esos versos que le gustan, ya no sabe ponerle nombre porque lo ha visto por ahí en un tuit o en un blog, y a lo mejor el volver a lo físico, ¿no? Que sería interesante incluso en el aspecto sexual, ¿no? Que yo creo que ahora hay más gente perdiendo energía a través del porno de internet que del rozamiento este que hay tanto nos gusta. Entonces yo creo que volver a lo físico, también en lo cultural, es necesario. Se habla mucho de contracultura en esta mesa y es verdad que yo veo dificilísimo hacer contracultura. Para empezar, pues mira, Rocío hablaba del almuerzo desnudo, ¿no? De una obra de un yonki encerrado en su delirio, contando experiencias atroces de sus experiencias con la heroína. ¿Tú sabes en qué editorial tenía yo el almuerzo desnudo? Yo lo tengo en Anagrama, vamos. Yo en Bruguera. Bruguera. Que era la editorial que sacaba Mortadelo y Filemón. Claro, claro. Que sacaba El Pulgarcito, las novelas de Julio Verne. yo la tenía en Bruguera. Es decir, que ya hace 40 años se ha canonizado, la contracultura ya era una cosa para gente con muchísimo mérito, porque es que rápidamente te llamaban de Radio Nacional: es usted un drogadicto muy interesante y queremos que nos cuente inmediatamente. Sí, sí, o sea, rápidamente ya te absorbían y te integraban en una cultura oficial. Todos conocéis aquel caso famoso de las Vulpes cantando "Me gusta ser una zorra" ahora infantil, en programas infantiles, un sábado por la mañana, que le costó el puesto a Carlos Tena, que era el director del programa. Pero Televisión Española tenía interés en poner a los grupos más lenguaraces del panorama musical, porque lo que estaba de moda era precisamente sacar lo más rabioso, ¿no? Entonces, por eso creo que está muy bien que todavía exista el espíritu de intentar hacer algo que llame la atención y que vaya contra la cultura, que no sé yo quién es esa señora. La tesis de Pepe Rivas, de hecho, en Barcelona estuvimos este verano con él en su exposición del Palau Robert sobre contracultura catalana. Su tesis era que era imposible en sí, en el pleno siglo XXI, una revista estrictamente contracultural, que era imposible, ¿no? Y cuando le dimos la revista, se sobresaltó, ¿no? Y dijo muy espontáneamente, dice: hostia, esto sí que es contracultural, ¿no? Diciendo, esto no me lo esperaba, ¿no? Entonces, claro, eso es muy estimulante porque te hace seguir creyendo, ¿no? De hecho, mañana presentamos en Granada el proyecto junto con Pepe Rivas, ¿no? Entonces, bueno, al final un poco Pepe Rivas es un faro en el horizonte inevitable, ¿no? Que te hace creer que si él lo hizo en aquella época, pues, claro, pues que en esta época es posible, aunque aguantemos tres números, aguantemos cuatro, ¿no? Pero bueno, no vamos a tirar la toalla, en ese sentido, claro. ¿No, Fernando? Hombre, en mi caso no tengo ningún mérito, puesto que yo ya me lanzo a una piscina con agua. Yo aplaudo a todos los que ya se lanzaron en el número cero, sin saber, ¿no? Tú te llevaste la sorpresa, ¿no?, de ver que aquello se hizo realidad. Claro, los que nos incorporamos ahora, pues ya, sí, yo cuando me senté con el IRRA, nada existía. Sí, pero era, él tenía el dibujo ya, ¿eh? Claro. Visur era una entelequia. Era un dibujo. Claro, entonces... La frase del grito en el vacío, es porque sabía que la portadora era un grito, había que darle el verso, había que inventarse el verso. No, pero es verdad que aquí, bueno, Javier Romero, que es otra de las patas de la editorial, tuvo una gran responsabilidad en la toma de decisiones, ¿no? Porque cuando le dije, yo, Elisa me ha traído esto, que es brutal, pero que es un descarte. Y me dice Javier, dice: hostia, eso somos nosotros, un descarte. Y es verdad, ¿no? Es decir, digamos, de alguna manera, claro, cuando hemos criado la oliva, hemos sido descartes constantemente, ¿no? Es decir, constantemente nos han ido descartando. Entonces, nos parecía bonito, ¿no?, encontrarnos en esta segunda parte de nuestra vida, ese acto poético de decir: bueno, mira, pues vamos a ir con todo con ese descarte, ¿no? Nos parecía interesante. Por cerrar ya y no extendernos mucho. Yo pensaba hablar un minutito más. vale, sí. Voy a presentar a Virginia y luego te doy otra vez la palabra si quieres. O incluso abrimos el turno de preguntas y sería súper interesante que podamos intercambiar impresiones. Virginia Bersabé, pintora. Cuando yo conocí su trabajo, entré en estado de shock. A mí me sacudió de tal manera. Yo tengo fijación por las personas mayores, a mí me han salvado la vida las personas mayores, las mujeres mayores, y yo quería una mujer mayor en la portada, ¿no? Pero yo no conocía a Virginia, entonces alguien me dijo: mira, esta es Virginia, a mí me sacudió. Y me fui a buscarla. Tal cual. Me fui a buscarla, me encajé en Écija y le dije: Virginia, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero yo quiero un cuadro tuyo en la portada, ¿no? Imaginaros, ¿no?, Virginia, ¿no?, que tiene cuadro en París. Que venga un cateto de Sevilla a decirle que quiere una portada de Big Sur, ¿no? Entonces me interesa mucho un poco esa primera reacción, ¿no? Y tenemos aquí las portadas, porque hoy se presentan las portadas. Iba a decir una primicia mundial, pero me parece una presunción. Realmente lo es, ¿verdad? Es una primicia en el barrio, es una primicia en el barrio. Vamos a presentar la portada del segundo número, porque creemos que va a existir y que pondremos en preventa el día 21 de septiembre, eso está aquí ya, para publicarla el día 21 de octubre. Es decir, el día 21 de octubre publicaremos Big Sur Series 1, porque la otra es la 0. Es una revista todavía más desmesurada, todavía más atrevida, todavía yendo más hacia los arrabales, más hacia nuestra identidad, buscando más las mezclas. Se nos ha ido la mano casi a 300 páginas, pero mi padre me decía, nosotros siempre desayunábamos mucho porque no sabíamos si íbamos a comer. Entonces nosotros tenemos ese sentimiento, ¿no?, de decir, vamos a ir con todo, vamos a ir con todo, porque no sabemos si va a haber siguiente número, ¿no? Entonces fue tal cual, ¿no?, estrictamente. Además, Javier Romero, que es el que lleva las cuentas, el que me aprieta, me dice, Guillo, que no llegamos. Entonces, bueno, hemos llegado al segundo y bueno, pues Dios quiera que lleguemos al tercero, ¿no? Entonces, Virginia, por favor, si te parece, pon la portada en el caballete, yo pongo la otra, y nos hablas un poco de esa primera impresión que te llevaste, y háblanos un poco de esa pintura que bueno, que se ha convertido casi en una parte de mí. Haz los honores y... ¿Sí? ¿Tú no? No, hazlo tú, ¿ya?, porque tú eres la que la ha pintado y a ver si os gusta. ¿Esta es una? Sí. Ponerla aquí. Háblanos, Virginia. Pues cuando Antonio me llama, yo no sabía ni quién era Antonio, claro, me llama una mañana un loco por teléfono, hablándome de un proyecto, porque unos compañeros arquitectos le habían hablado de mi trabajo. Me habla con ese amor, con ese hambre de hacer que le caracteriza, y yo siempre abierta a todo proyecto que llega, pues le dije que sí, ¿no?, que hablásemos tranquilamente de que estaban germinando ellos. De repente, ese mismo día por la tarde, se planta en ese Jami Studio para verme y hablar. Es decir, es la visita más rápida y express que he tenido nunca en un estudio. Y llegó, yo creo que estuviste 4 o 5 horas en el estudio. Sin comer, ¿verdad? ¿No? Sin comer, no quería beber, no quería pero nada. Había desayunado fuerte, seguro. Sí. Eso va en el ADN, ¿verdad? Sí. Y claro, empezó a hablarme de ese proyecto y es curiosa esa sensación que sentimos todos, ¿no? De un proyecto que tenía, todos teníamos ganas de que eso funcionara, pero que veíamos muy poco viable, y teníamos esa esperanza, ese sueño, pero a la vera como no lo van a conseguir. Y ahí empecé a presentarle un poco también mi trabajo, porque él había visto pincelada, nada, varias piezas por redes, y empecé a hablarle un poco de que me forma como persona y como pintora, y de ahí surgió la idea de que le hiciera una portada. Sí, para mí ya eso es bastante fuerte, porque yo trabajo con un colectivo muy poco visible, pongo el foco en un colectivo donde la gente suele mirar para otro lado, quizás ahora con el COVID, pues por los tiempos que corren, pues sí que miramos, ¿no? Pero claro, mi trabajo se centra sobre todo en la mujer mayor y en la vejez, ¿no? Y en cómo esa memoria y esa historia de cada mujer queda reflejada en su propia piel. Todo viene motivado por mi abuela, el germen de todo esto es mi abuela, que poco a poco consigo que se desnude para mí. Es decir, ella se echaba las manos a la cabeza cuando en la facultad yo le hablaba que teníamos dibujo clásico y pintura con modelo desnudo. Y ella me decía que eso cómo podía ser, que eso era un horror, la gente desnuda. Poco a poco le empiezo a introducir la historia de la pintura. Y la maja desnuda, cómo es la figura de la mujer en la pintura. Y eso hace que se establezca una intimidad y un diálogo intergeneracional y una confianza que ella no ha tenido ni con su marido. Mi abuelo ha visto desnuda a mi abuela en mis pinturas. Entonces, que este hombre llegase proponiéndome total libertad para exponer de otra forma mi pintura en una revista, la verdad que para mí fue como una ventana y donde entraba oxígeno fresco para todas estas mujeres, no solo para mi abuela, sino porque con todas las mujeres que trabajo, ellas son las primeras y los familiares que se están liberando de muchos tabúes para visibilizar ese colectivo y hacerlo llegar a la gente, ¿no? Entonces, para mí fue bastante impactante que me dijera carta libre para ellos. Porque yo no me pongo línea roja en el estudio, ¿no? Pero que me llegue gente de fuera también dándome esa libertad, pues fue maravilloso. Sí, evidentemente no tenemos cortapisas, porque sería una incongruencia, ¿no? Cuando trabajas con gente tan buena, con tanto talento, lo que hay que hacer es polearlas, ¿no? Para que hagan estas maravillas, ¿no? Virginia lleva 10 años en un proyecto que se llama Perdidas en un Cortijo Andaluz. Y ahí interviene fachadas de cortijos abandonados por toda Andalucía, ¿no? Y os invito a que por favor busquéis imágenes, porque son muy impactantes cómo ella se lleva esa tesitura estética, ese abordaje de ese colectivo desplazado a los cortijos abandonados, ¿no? En una suerte de acto poético. Y es muy impactante no ver la obra, que es abrumadora, sino ver a una chiquita con una pértiga de 3 metros a pleno sol pintando un muro. Bueno, de 3 o la chica. Eva, de corrige 3 o la chica. Claro, y además en una pared que se cae de gacho, ¿no? Entonces, hablan un poquito de este proyecto porque también, aparte de Virginia, aparte de la portada, aparece en un reportaje, en una entrevista que le hemos hecho, donde nos explica ese proyecto y donde hay un reportaje visual de todo su trabajo a lo largo de 10 años. Virginia. Claro, pues conforme empiezo a avanzar en el proyecto de estudio, yo soy pintora de estudio principalmente, pues me llevo este trabajo a esa arquitectura que es la única interrupción que hay en el paisaje andaluz y que visualmente ha conformado mi imaginario desde chiquitita, de los fines de semana irme con mis padres a pasear al campo o a buscar en esos cortijos abandonados restos, ¿no?, para podernos llevar a casa, o rejas o cualquier cosa, ¿no? Yo creo que más de uno lo ha hecho. Entonces, pues, no sé cómo, porque es verdad que ahora ya con los años del proyecto intento visualizar ese momento en el que yo decido irme a pintar la fachada de los cortijos. Yo creo que surge de una manera tan natural como surge trabajar con estas mujeres en el estudio. Entonces lo que hago es llevármelas a un formato muy diferente, a fachada, pues la más chiquitita son 4 metros, y trabajo desde el suelo con pértiga. Y el punto para mí interesante y que me genera tanta adrenalina con el proyecto es cómo se produce ese diálogo de pintura con ellas al aire libre, porque me supone un trabajo muy diferente al estudio. Yo en el estudio controlo todos los materiales, absolutamente qué óleo utilizo, qué pincel compro, qué lienzo preparo, qué imagen voy a tratar y cómo va a ir de cierta manera evolucionando esa imagen. Pero cuando me voy a un muro, a una pared de un cortijo abandonado, pues es cierto que mi pintura evoluciona conforme ese muro me deja a mí evolucionar. Porque es ahí donde yo pongo pintura, el muro se puede venir abajo, me puede dejar depositar pintura o no, y donde yo me adapto también a un soporte que es nuevo para mí y que no sé cómo va a interactuar conmigo. También el punto para mí interesante del proyecto es que son pinturas efímeras, es decir, más de 5 años no duran esas pinturas en los cortijos. Yo voy documentando todo ese proceso desde que lo ejecuto hasta cómo va desapareciendo en el tiempo por las cuestiones climáticas, al mismo tiempo que el propio edificio desaparece o es derrumbado, o también me ha pasado que ya pues lo han quitado del medio, han hecho sembrados encima, ¿no? Entonces esa propia evolución, esa pérdida de la memoria que sufre el edificio, que sufre también el patrimonio humano con el que yo trabajo, pues se va enriqueciendo en el propio proyecto mural. Esa naturaleza efímera, por cerrar un poco y por ponerle una guinda a este maravilloso diálogo, esa naturaleza efímera es un poco una de las de las señas distintivas de la revista. Es decir, esta revista tiene un principio y un final. Esto tiene 4 números y se van a acabar. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, ya no va a haber más Bisur. Sí, probablemente Big Sur, si ha de tener un impacto, lo habrá de tener estando y dejando de estar. Big Sur en ese sentido será también ausencia de Big Sur, ¿no? Entonces, durante estos 4 números efímeros que se acabarán, lo que trataremos es de visibilizar todas estas voces, todos estos autores que de otra manera no tendrían esa plataforma para estar del otro lado cerca de ustedes. Muchísimas gracias por vuestra atención y ha sido un verdadero placer compartir esta tarde con todos vosotros. No sé cómo andamos de aquí. tiempo. No sé cómo andamos de tiempo, pero si tenemos 5 o 10 minutos podemos abrir un turno de preguntas por si os apetece consultar algo a los autores. Estamos aquí a vuestra disposición para lo que queráis saber. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Os hemos defraudado? Nos hemos dejado todo muy claro. Hazla tú, hombre. Que tendrás muchas. Yo no tengo ya palabras. Mira, por cerrar. Me ha sorprendido un poco, sí, que hayas dicho al final que son cuatro. ¿Por qué sabéis ya que son cuatro o por qué habéis pensado, sí, en cuatro? Sí, el Tao dice, hay que cuidar los finales como se cuidan los principios. Entonces, cuando nos metimos en esta aventura, que es una aventura de mucho riesgo, asumimos que esto inevitablemente iba a tener un final. Entonces decidimos ponerlo nosotros, marcarlo nosotros, ¿no? Porque, como he dicho antes, nos parecía importante la reflexión posterior a Big Sur, ¿no? Es decir, esto es un proyecto sin ánimo de lucro. Es un proyecto en el que se paga a todos los autores y es un proyecto de un riesgo muy elevado, amén de que no tenemos redes sociales, de que no tenemos cobertura mediática, de que abordamos temáticas incómodas para el canon que está en las librerías más principales, ¿no? En ese sentido, esto es una suerte de carrera de obstáculos, ¿no? Entonces decidimos marcar una primera época de cuatro números. Este es el 0, este es el 1 y Dios mediante habrá dos más. Pero ahí terminaremos y reflexionaremos. Primero, la reflexión que cabe hacerse es si el mundo necesita una publicación de estas características o no. También cabe hacerse la pregunta de si habrá otras editoriales que apuesten por este tipo de contenidos, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos buscando en nuestra editorial es que se abra un debate, ¿no? Wittgenstein decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces lo que propone Big Sur es un lenguaje nuevo que ensanche nuestra manera de entender el mundo, porque de otra manera nos vamos a ir cerrando a discursos, a lugares comunes, a clichés, y nos vamos a ir empequeñeciendo intelectualmente, ¿no? Entonces, ante esa deriva, decidimos hacer algo, y ese algo es Big Sur Series, ¿no? ¿Preguntas por allí? Reyla, ¿se te escucha o te escuchamos? Es que no tenemos... ¿Te quieres acercar? Yo te puedo... Pero se oye, ¿no? Yo repito lo que tú dices. Todo el rato. Yo sin enterarme con estos pelos. Sí, bueno, Regla dice que se sorprende de que voy a todos lados hablando de Regla, ¿no? Pero para mí era muy importante que tú estuvieras en el proyecto. Era muy importante porque esa es nuestra naturaleza. Y tenemos que ir buscando esos lugares genuinos donde nos venimos arriba, donde crecemos, ¿no? Y estamos en un mundo en el que todo el mundo va a buscar al mismo sitio. Entonces, es muy importante que durante cuatro números podamos ensanchar ese campo para que tanto tú como Elizabeth Whitling, como Enrique Dussel, como Francisco Brine, tengan la misma cabida que Virginia, Rocío, Alfonso, Elirra, Fernando, Miguel Ángel, y Manuela, Luis. De eso se trata, de jugar, ¿no? Como hablando de Borja Casani, ¿no? Decía, nosotros en la revista jugábamos, nos metíamos en un cuarto y metíamos a gente muy buena y jugábamos. Pues bienvenidos al juego, ¿no? Hombre, a mí si me permite, claro, claro. Me da la impresión de que el otro día leía en un artículo de Christopher Hitchens, un periodista norteamericano, él se metió a estudiar la carrera de periodismo para poder permitirse el lujo de enterarse de las noticias que no salían en los periódicos. Entonces, leyendo ese artículo, me acordé inmediatamente de Antonio. Digo, puñeta, es que extrapolado a la revista Big Sur, ellos empezaron a meterse en este laberinto porque tenían muchas ganas de encontrarse una revista así, no la había. Dicen, pues habrá que hacerla. Así más o menos me lo cuentas tú. Claro, claro, claro. En la génesis de todo esto. Entonces, ya puesto, yo empiezo a pensar que Cervantes escribió El Quijote porque quería que hubiera en la librería una novela y leerse él mismo. Claro, quiero creer que y que Wagner compuso Tristán y Isolda para poder escuchar aquello. Entonces, hombre, esto sacar un poco de quicio, pero sí me parece estupendo que la gente quejica, que suele estar siempre apelando a es que no nos traen esto, es que no nos hacen aquello, es que las instituciones, leche, arrima un poco el hombro y haz tú aquello que te gustaría que te trajeran en bandeja. Entonces yo por eso pediré el aplauso en breves instantes. Pero curioso, para es curioso que digas precisamente eso, porque en la primera reunión física que tuve con él decía precisamente eso, decía vamos a dejar de quejarnos ya y vamos a hacerlo claro, nosotros mismos. Claro. O sea, además que se nota, ¿no? Y eso fue para mí un puñetazo, o sea, yo de, ya me tienes, acaba de hablar, luego las 5 horas siguientes lo único que hicieron es sin comer también. Me encanta que todos también digamos lo mismo. Claro, porque por el mismo... llega un momento en que uno irvana... Cártica, ¿no? Nos convertimos todos. Uno irvana un discurso, claro, porque te das cuenta de las cosas que no te funcionan, de las que sí, y una cosa que sí incluimos en ese discurso es nosotros no nos quejamos. Porque en La Oliva uno no se podía quejar, ni el tiro de línea, no nos podíamos quejar, había que salir para adelante. Entonces, los menos, ¿no? Hay autores que necesitan quejarse. Bueno, pues tengo usted el Babelia o el Cultural del Mundo y que es usted ahí. Pero nosotros celebramos. Entonces, eso sí es una cuña que insisto mucho los autores. Nosotros hemos venido aquí a celebrar. Alguien se quejaba el otro día en Jerez porque dije que era una celebración del arte andaluz y se ofendió, ¿no? No hay que ofenderse tanto. Yo creo que no hay que ofender, que eso no es bueno, porque nos empequeñece. Esto es una celebración del arte desde el sur. El sur no es Andalucía, el sur es una mirada, como he dicho al principio, ¿eh? Una mirada desde abajo, desde la desventaja, desde ese silenciamiento, ¿no? Entonces, qué menos que podamos celebrar mientras tengamos voz, ¿no? ¿Más cosas? Yo creo que esto es un final. Sí. Pues daros las gracias. Tenemos a Luis de la librería La Fuga con ejemplares de la revista y con las dos primeras obras publicadas por la editorial. Un libro inédito de Charles Bukowski, de entrevistas, que bueno, pues hemos tenido la suerte de poder publicar, y un libro de poemas de un servidor. Para quien tenga bien echarle un vistazo. Muchas gracias de nuevo y gracias por estar aquí.